Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita. Toda la noche, todo el día. Que nunca iban a triunfar mis temas. Que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá ahora cómo suenan. Y cómo están sonando. Y ahora que debería dejar. Volvemos al aire de la 88.9 del dial, estamos en el Oeste Despierta. Pasaron ya 51 minutos de la hora 10 en este miércoles 12 de abril y después de tanta espera volvemos a tener nuestra columna de alimentación saludable, de nutrición, para que nos vayan aclarando algunos temas. El otro día por ahí me crucé con algún atorrante que me dijo, escuché, está buenísima la columna de alimentación saludable, lo voy a empezar a escuchar más seguido, a ver si puedo bajar de peso. Ajá. No creo que sea el único requisito escuchar la radio, claro, para bajar de peso. Ahora le vamos a consultar a ellos, pero después de escuchar esta columna, creo que tiene que seguir algunos pasos más. Sí, obviamente. Cambiar su dieta, como decía Julieta. Tal cual. Le salió con rima y todo. Sí. Vamos a presentar justamente a Julieta Flores, a Juan Riquelme, lo decíamos en el bloque anterior. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Muy bien, ya para el día de hoy hemos estudiado el machete que nos han mandado. La introducción es ¿qué comemos? Justamente como dice el separador antes de iniciar. Y hacer un repaso, ¿no? Justamente de nuestra alimentación. Sí. Bueno, buenos días a todos los que están acá y del otro lado a quienes estén escuchando. Para ponernos un poco en contexto, bueno, esta es una serie de 6 encuentros de nutrición y comunidad. El primer encuentro fue más allá de la alimentación, como para poner también en visibilidad un montón de otras cuestiones que entran en cuando hablamos de alimentación. Y hoy este segundo encuentro lo titulamos ¿Qué comemos? Una captura de nuestros actuales estilos de alimentación. Uh-huh. Y como para hablar de cómo comemos actualmente, es importante mirar hacia atrás, ¿no? Hacer una reflexión de dónde venimos, cómo fue toda esta evolución y cómo fue que llegamos a hoy en día a comer como comemos. Bien, bueno, para arrancar, como bien dice Julita, entregar un poco el contexto, qué es lo que nos lleva a este actual estilo de alimentación. Hay una historia detrás, hay un proceso, hay cambios que son biológicos y que son también culturales. En ese sentido, hablar un poco de cómo cambia la alimentación humana desde el origen. El humano, ya remontándonos a antecedentes como antropológicos ya, o geológicos incluso, parte como un homínido, ¿cierto?, que se separa del mono y que tiene una alimentación basada principalmente en plantas, raíces y algunos insectos. Uh-huh. Esto comienza a evolucionar, el ser humano comienza a complejizar su forma de conseguir el alimento. Y bueno, y en algún momento, dado por ejemplo periodos de glaciación, el humano se ve forzado a cambiar su alimentación, a introducir carne para poder sobrevivir. Y esto genera también un aumento en la disponibilidad de comida en general. Uh-huh. Y esto permite que la raza humana comience a asegurar su alimento. Ya se hace un poco más sencillo el conseguir el alimento porque está concentrado en este caso en los animales. Y bueno, y esto finalmente lleva al humano de una u otra forma a complejizar su actuar, llegar a la agricultura, llegar a la cría de animales, por ejemplo, y esto va creando los primeros indicios de civilización, ¿ya? Cuando se genera esto de criar animales y de plantar el propio alimento, es cuando el humano comienza a asegurar su supervivencia y comienza ya a tener tiempo para poder desarrollar otro tipo de aptitudes. Ya no es la supervivencia el principal. Del día al día, sino que vamos más a futuro. Se planifica, se almacena alimentación y eso es lo que finalmente permite también un salto evolutivo en la humanidad en general. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de eso, como una revisión súper súper acotada, vienen otros antecedentes importantes en esta construcción de sociedad. Vienen aspectos como, por ejemplo, la revolución industrial, que es un componente muy importante en el cómo se elaboran los alimentos y cuánto se elabora en cuanto a cantidad, a producción, a volumen. Entonces, esto también genera un impacto bastante importante en que hay hay mayor disponibilidad de alimentos, pero también la metodología para producirlos cambia. Porque si se produce tanto, bueno, el alimento en principio tiene que conservarse mayor tiempo, tiene que durar más. Y ahí comienzan a interactuar otro tipo de elementos que forman parte de la nueva producción de alimentos, como por ejemplo aditivos u otros elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta jornada. Muy bien. Para ir a modo de esta introducción que estamos haciendo, bueno, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Desde cómo comíamos esto que decías en el día a día? ¿Cómo empezamos a planificar? Bueno, racionar la comida, empezar a crear las huertas de la agricultura, tener nuestros propios animales para, bueno, almacenarlos y tenerlos para luego. Y al día de hoy, esa comparación, ¿cómo la podemos llevar? Y al día de hoy, digamos, si tenemos que describir nuestra alimentación, tenemos que empezar por describir cómo vivimos en general, ¿no? Uh-huh. Cuando pensaba en esta parte, digamos, de la columna, se me venían a la mente palabras como velocidad, desconexión, publicidad, ¿no? Desinformación, que es como loco dentro de la actual era que estamos, que hay tanta información. De algún modo nos hemos ido desvinculando de quiénes somos, de nuestra naturaleza, de lo que necesitamos. Y bueno, un poco lo que hablábamos la columna pasada, cómo la publicidad nos ha ido convenciendo de que necesitamos ciertos productos que en realidad no son tan necesarios. Pero básicamente nuestro actual estilo de vida nos lleva a que vivimos muy rápido, necesitamos productos que nos resuelvan, que llegar a la noche a casa y tener algo fácil de hacer, porque hemos ido dejando de cocinar por cómo vivimos. Creo que esto no es un punto clave, que nos hemos ido desconectando de la alimentación real o de la cocina en familia, de cómo se comía hace unos años atrás, no sé, 50 años atrás. Claro. Y que es una cuestión también quizás de costumbres, ¿no? De si hablamos de estos tiempos primitivos que decíamos, al día de hoy a comer rápido, a llegar o al mediodía pasar y comer un sanguchito por ahí, al agregarle sal a la comida, ¿no? Es cuestión de si ya está criado así de chiquito, más grande que es más difícil de cambiar. Sí, exacto. Hoy compramos todo en paquete. Claro. Claro. Me vuelvo a la pregunta inicial con la que arrancaste. Bueno, el espacio, ¿cierto? Tiene como objetivo concientizar, hablar un poco más allá de lo que es la nutrición misma. Pero me parece que es como el sentido correcto para intentar cambiar hábitos y eventualmente bajar de peso o alimentarnos mejor. Porque me parece que no es lo más correcto recibir una hoja con el plan de alimentación, claro, y decir, bueno, esto es lo que tengo que cocinar perfectamente o en el mejor de los casos. De pronto, lo que la experiencia personal ejerciendo más impacta a las personas es la educación. Saber por qué tomar una decisión, saber por qué elegir un alimento, impacta muchísimo más que yo entregue un plan de alimentación y aspire a generar un cambio, porque no es tan así. Sí, y esto es lo que decíamos en el encuentro anterior con la charla, ¿no? Con el nutricionista, con la persona, con el profesional que esté a cargo de, justamente, te va a conocer un poquito mejor y va a saber qué recomendarte, porque tampoco es que esa misma hoja puede ser para vos, para mí, para Julieta o para cualquiera que esté escuchando. Exactamente. Bien, no sé si podemos avanzar al siguiente punto. Sí, yo creo que sí. Bien, a ver, hablamos un poco, ¿cierto?, de esto como de forma introductoria, de cómo evolucionó los estilos de alimentación y qué es lo que nos lleva ahora a consumir de esta forma nuestros alimentos. Uh-huh. Entendemos que hay un ritmo de vida, que hay un mayor nivel de estrés, que hay una necesidad de inmediatez, de comer rápidamente como un trámite. Se pierden esos espacios de elaboración de alimentos y se pierde, por sobre todo, la capacidad de elaborar alimentos. Entonces, si nosotros no estamos produciendo los alimentos, bueno, ¿cómo llega a nuestra mesa lo que estamos consumiendo? Esa es la pregunta que quizás podemos compartir en este espacio. Porque en realidad hay mucha información que no conocemos. Y aquí surge un concepto técnico en nutrición que se llama trazabilidad. La trazabilidad, con Z, si no me equivoco, sí. La trazabilidad es un concepto que habla de cuál es el camino o la historia que tiene el alimento que está en nuestro plato. Uh-huh. Sí, eso significa saber cómo se elaboró, qué procesos se vivió ese alimento para ser elaborado, si tuvo normas de higiene al momento de ser elaborado, si alcanzó las temperaturas de cocción suficientes, si es que estuvo el tiempo almacenado en las temperaturas de refrigeración o congelación, si este alimento surge en un criadero, en el caso de los animales, si es que se genera en una granja, cuáles son las condiciones de la granja, qué elementos vamos a utilizar para producir esos alimentos, que donde acá pueden entrar, por ejemplo, elementos como los plaguicidas y un montón de otras cosas. Entonces, por ahí va la cosa, hablar un poco de forma general cuáles son esos procesos y qué es lo que puede estar interviniendo en que un alimento sea más o menos saludable que otro. Sí, que al día de hoy, salvo promover las huertas en casa y demás, es como muy difícil hacerle este seguimiento, a ver de dónde parte y cómo llega a nuestra mesa. Y de hecho, el concepto de huerta también tiene, en estricto rigor, si somos muy, muy específicos, también puede llegar a tener consecuencias negativas a pesar de que seamos nosotros quienes estamos elaborando. Que ahí viene el concepto de transgenia. La transgenia, para quienes no conozcan, es la técnica en donde se modifica genéticamente una planta y eventualmente una semilla y que puede estar diseñado para alcanzar una característica específica de una planta. Pongo un ejemplo. Si una planta con cierta temperatura muere, bueno, yo la intento modificar genéticamente para que esa planta pueda resistir esa temperatura. Y es algo que es muy beneficioso para la industria, que puede ser beneficioso para las personas, pero que todavía no está totalmente comprobado si tiene consecuencias negativas para la salud. Hay estudios más, estudios menos, pero por ahí va un poco el tema. De que incluso el elaborar nuestros propios alimentos, existe tanta manipulación de lo que consumimos que incluso a nivel de semilla ya hay ciertas cositas que nos ponen un poco de atención adicional a los procesos que incluso nosotros podemos llegar a hacer. Sí, como para cada paso que damos, siempre recomendamos tomarse el minuto de consultar a alguien que por ahí sí lo sepa. Yo recuerdo que acá venían a Pantalón Cortito unas compañeras que hacían la huerta y que eso, bueno, también fomentó que los chicos, las chicas, al ver que ellos plantaban su propio alimento, después quieran comer verdura, quieran comer lo que arrojaba justamente dicha huerta, pero tienen que hacerlo. Si no lo pueden hacer con el profesional al lado, con alguien que sepa hacerlo, bueno, consultarle por lo menos. Claro, no sé si quieres agregar algo. Bueno, nosotros en este momento desde la facultad, lo mencionábamos la vez pasada con Juan, compartimos varios espacios junto a otros compañeros, pero en este momento estamos yendo como voluntarios a un hospital, el Hospital Reencuentro, que es un hospital de día donde van los usuarios, y estamos yendo a compartir ese espacio de huerta con los usuarios. Y realmente lo que se vive ahí es un espacio de conexión con la tierra que te hace bajar, se dan charlas súper interesantes que nos van ampliando un poco la mirada. Más allá de lo que dice Juan, de que esto, digamos, es, bueno, que la huerta en estricto rigor podría ser también un problema, bueno, de todos modos no deja de ser una buena alternativa volver a conectarse con eso. Claro, perfecto. Entonces, volviendo a ese punto, entender un poco cómo se producen los vegetales en general. Normalmente, para producir en grandes cantidades, lo que se tiende a utilizar son plaguicidas, herbicidas principalmente, donde entran productos que tienen tendencia a ser muy tóxicos, que pueden ser cancerígenos, que pueden tener complicaciones en la salud. Entonces, cuando pensamos en una huerta, estamos inmediatamente garantizando de que un montón de productos que pueden ser cancerígenos, que pueden tener graves consecuencias para la salud, no estén inmersos en nuestros alimentos. Y eso es un gran paso. Julieta buscaba algunos documentos en donde aparece que gran parte de los productos que están en supermercados existe una presencia muy, muy importante de diferentes agrotóxicos que están presentes para poder que ese alimento llegue a ese lugar. Entonces, hay que ser consciente, esto no es para asustar, porque en realidad esto es solo información, pero la producción industrial y la que encontramos en los supermercados en general tiene presencia de estos químicos, y esto es conocimiento común, claro. Es conocimiento abierto, que se sabe, está publicado. En lo que hay que tener mucho cuidado ya como aspecto de salud pública es que algunos tóxicos, algunos agrotóxicos que están prohibidos, bueno, que efectivamente no se estén utilizando. Por ahí va la mano del gobierno, la mano de las entidades de sanidad. Pero eso como para explicar un poco. Claro. Ahora, parte de la producción vegetal a gran escala, por ejemplo, es lo que se conoce como carne de soja. Bien, se produce a grandes cantidades en el mundo, a grandes cantidades. Es tan grande la necesidad de carne de soja, ustedes dirán, pero no comemos tanta carne de soja. Claro. Acá en Argentina creo que se conoce más como porotos de soja o soja texturizada. Ya, okay, no se usa tanto como el concepto de carne de soja. Soja texturizada, que es lo que, digamos, una especie de proteína que simula la carne, pero que es de origen vegetal. Se consume más en personas vegetarianas, veganas, qué sé yo. Pero resulta que su producción a nivel mundial es enorme. Uh-huh. Enorme. Y está haciendo que se tale, por ejemplo, gran parte de los bosques de Amazonía, por ejemplo, Congo, etcétera. Se están derribando parte de nuestros pulmones en este planeta para poder aumentar esa producción de soja texturizada. ¿Por qué? Porque el 70 o el 80% de esa soja va destinada para alimentar el ganado, alimentar a los animales. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una pequeña relación que tiene que ver con lo ambiental. O sea, para poder criar un animal se necesitan cantidades industriales de, por ejemplo, entre otras cosas, soja texturizada. Y para poder alimentar y producir esa soja, bueno, hay consecuencias ambientales, destrucción de bosques, y eso es real. O sea, hoy en día se queman bosques o se talan bosques a un ritmo que es vertiginoso, y las consecuencias ya estamos comenzando a pagarlas. Claro, esta manera de ver el mundo tan capitalista, en realidad es todo, pero tan exagerado, no tan, uh-huh, tan burdo, de que ya ni siquiera hablamos de perjudicar nuestra alimentación saludable, sino directamente nuestro estilo de vida. Exactamente. Y terminando el punto de trazabilidad, uh-huh, de cómo llega un producto del campo o de la granja a la mesa, hablar un poco de lo que es la industria animal. La industria animal tiene un montón de prácticas que han sido bastante complejas y que han tenido consecuencias graves para la salud humana. Les pongo un ejemplo. Resulta que en algún tiempo, para abaratar costos, la industria de bovina, en este caso de vaca, ¿cierto?, de carne de vaca, mataba a los terneros, a las crías, los trozaba y se los daba a las mismas vacas para que las consumieran. Y así se ahorraban un montón de costos. Lo que para nosotros puede ser algo inhumano, bueno, era una práctica totalmente habitual en lo que es la industria alimentaria. ¿Y qué pasó? Que esto produjo lo que se conoce como el mal de las vacas locas. El mal de las vacas locas es algo que se produce por el consumo, o por decirlo de alguna forma, el canibalismo de esta especie. Y este mal de las vacas locas generaba que las vacas perdieran su cerebro y un montón de cosas, y esta enfermedad tenía consecuencias en la salud humana. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? El producir grandes cantidades de alimentos, y por ejemplo de origen animal, tiene un montón de prácticas para que esto sea viable, para que el animal engorde, para que el animal genere más peso, para que haya mayores ganancias. Y ahí está el tema que comentaste, que es el límite moral o ético en esa producción. Entonces, lo que quiero compartir en este caso es que la industria alimentaria normalmente utiliza un montón de técnicas en donde, por ejemplo, los peces que estamos consumiendo de supermercado, qué sé yo, no son peces de río, no son peces que normalmente se pueden obtener de la naturaleza, son peces que se crían en estanques, uh-huh, en agua detenida, en agua que no tiene movimiento, en donde hacen sus deposiciones, en donde consumen alimento en la misma zona, en donde los peces, por ejemplo, pueden enfermar, y que la única forma para que sobrevivan es inyectando un montón de antibióticos y elementos para que estos seres se mantengan más o menos saludables, hidratados, para que tengan peso y poder salir a la venta. Y esto ocurre en toda la gama de producción industrial de animales, en donde los animales se le inyectan hormonas o cosas. Esto está documentado. Ahora, hoy en día, hay más restricción, pero la industria se va adaptando y va buscando nuevos vacíos legales para poder seguir perpetuando esta práctica. ¿Qué es lo que voy? Para mí, la recomendación general es volver a lo natural. Si es posible comprar un pollo de campo, si es que vamos a consumir pollo, bueno, privilegiarlo. Si vamos a consumir verdura, bueno, privilegiar el de nuestra propia huerta, o el de una huerta, o algo que esté más o menos garantizado de que tengo una menor cantidad de manipulación. ¿Ya? Eso es como el ideal. Entendemos que hoy en día a veces el supermercado es la única fuente. Pero ahí está la recomendación desde este lado de la nutrición, digamos. Sí, siempre que se pueda optar y que se tengan las posibilidades, bueno, ir siempre al inicio de toda la cadena, ¿no? Y sí. Siento que a veces las columnas que preparamos pueden ser como un poco negativas, pero en realidad es como súper importante dar esta información. Tema de alerta, porque en realidad solamente vamos a poder elegir en la medida que tengamos toda la información. Y esto hay que entenderlo. Y quienes por ahí nos ponemos en estos, o asumimos estos roles de comunicar información que no llega a toda la población, por ahí en ciertos momentos podemos ser parte del problema porque, bueno, somos quienes estamos exponiendo el problema. No hacerlo nos hace cómplices. Claro, sí. pero cuando uno tiene esta información, tiene la obligación, en cierto punto nosotros lo sentimos así, claro, de compartirlo. Ahora, sí. La tranquilidad es que nosotros mismos, conscientes de toda esta información, bueno, también vamos al supermercado y compramos algunas cosas. Esto no es como para satanizar los productos procesados. Ni culpabilizar tampoco ni culpabilizar. A la gente, ¿no? Sí, no, para nada. Nosotros también lo hacemos. Pero el tema es eso, crear conciencia. Por eso esto es más allá de la alimentación. Y la recomendación no está de más, o sea, si es posible algo un poco más natural, al cuerpo le viene muy bien. Siempre que saquemos paquetes y metamos más frutas, más verduras, más productos, incluso cereales, ¿no? Hoy yo digo la palabra cereales y todos pensamos en los copos de maíz con azúcar, claro, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ir hablando de eso. Ahora, un poco siguiendo lo que venía comentando Juan, seguimos hablando de industria alimentaria cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Qué comemos? Bien, la industria alimentaria, cuando nosotros pensamos en industria alimentaria, pensamos en alimentos procesados. Uh-huh. Hay una clasificación que se llama clasificación NOVA, que clasifica los alimentos de acuerdo al grado de procesamiento que tiene, ¿no? Tenemos los alimentos naturales, que son, no sé, una manzana, la sacaste del árbol, es un alimento natural, no tiene ningún proceso. Después, los alimentos procesados son aquellos que tienen algún proceso en el medio, pero que no se les agregó ningún ingrediente más. Por ejemplo, un aceite. Tuvo un proceso porque de la semilla de girasol se hizo una prensa, un prensado y se extrajo el aceite. Es un alimento procesado. O, por ejemplo, la soja texturizada. Tuvo un proceso, pero no tiene nada añadido. Ahora, después llegamos a los ultraprocesados, que eso sí son alimentos o formulaciones, productos que se elaboraron con más de un ingrediente. Y ahí es donde entran en juego los aditivos alimentarios. Normalmente cuando hablamos de conservantes, uno lo tiene como sinónimo. En realidad, los conservantes son uno de los tipos de aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios van a ser todas aquellas sustancias químicas, pueden ser obtenidas de forma de algas incluso, o elaboradas en laboratorio, pero son un montón de sustancias, más o menos como 50 grupos, uh-huh. Y en cada grupo hay entre 50 y 100 sustancias que se utilizan con ese fin. Entre esas vamos a encontrar los estabilizantes, acidulantes, resaltadores del sabor, conservantes y más. Entonces, cuando nosotros hacemos la recomendación de ir sacando productos que vengan en paquete, es porque cada vez que saquemos un paquete de nuestra mesa o de nuestra alacena, para no tenerlo ahí a disposición, vamos a estar quitando del consumo todas estas sustancias que en algún punto van a interferir con nuestro metabolismo y tienen repercusiones. Sí, tal cual esto que por ahí mencionábamos en el encuentro anterior de... quitábamos el ejemplo, creo que con la gaseosa tenés sed y uno va que por el producto ese más dulce, si se quiere, bueno, se me va a ir la sed, todo lo contrario, vas a seguir teniendo sed, pero ya te vendieron de que con eso se te calma. De hecho, sumado a lo que dice Juli, claro, estos aditivos que buscan emisiones específicas, que dure el producto más tiempo, que tenga un color más atractivo, claro, que tenga un mejor sabor, etcétera, va a pasar que la industria alimentaria lo hace no solamente para alcanzar ese beneficio particular de la industria, sino que también para hacer o dar en el sentido de las adicciones. Hay ciertos elementos, hay ciertos aditivos, como por ejemplo está el azúcar, la sal, la grasa en general, uh-huh, que son sustancias que generan adicción, y eso está comprobado científicamente por todas partes. Entonces, cuando la industria alimentaria además inserta cantidades industriales de azúcar, por ejemplo, una gaseosa. No quiero dar marcas, pero una sí, negra, ¿cierto? Poderosa. La verdad es que tiene una cantidad que es gigantesca de azúcar, gigantesca. De hecho, tiene aditivos para que el producto se pueda beber. Claro. Es mucha la cantidad de azúcar. Y eso no es casualidad. Lo que se apunta es a generar ese tipo de adicción, a generar esa dependencia. Y en ese caso mantener a todas estas generaciones dependientes del consumo de ese alimento. Las personas no somos conscientes de esos efectos que tenemos a nivel del sistema nervioso y simplemente perpetuamos esa práctica pensando que simplemente es agradable, es rico el sabor. Pero hay un montón de cosas que van más allá de nuestro control, digamos. Y acá una recomendación que se me viene a la mente, por ejemplo, es no le compartamos gaseosas o jugos a menores de 2 años. Mientras que no conozcan ese sabor, claro, no lo van a extrañar. Nadie extraña algo que no conoce. Entonces, cuanto más podamos retrasar el agregado de esos... De esos productos en la alimentación de los chicos, uh-huh, mejor les vamos a estar haciendo. Si no lo lo ideal sería que hasta los 2 años no consuman ese tipo de productos. Y como para darles un ejemplo de cuando hablamos de aditivos, ¿no? Pues decimos, ¿qué comemos, no? Todas estas sustancias las estamos comiendo. Pero para ponerlo en un ejemplo bien práctico, por ejemplo, el colorante carmín, que es un colorante de color rojo, de las galletitas y en cualquier otro, no sé, productos como flanes, gelatinas y qué sé yo, se extrae a partir de la cochinilla, que es un insecto. Las hembras de la cochinilla se hacen criaderos de ese insecto y después se aplastan y se extrae ese colorante. Entonces, cuando decimos que nos hemos ido desconectando del alimento real de quiénes somos y de que todo lo que le damos al planeta nos lo estamos haciendo nosotros mismos, es un poco esto, ¿no? Pongo un ejemplo práctico como para... Ahora, un último dato con respecto a lo que se produce en la industria alimentaria, que también capta, así como el azúcar, la grasa y la sal. Hay otro componente que es el tostar, el elemento como crujiente, ¿cierto? A todos nos llama, entre más crujiente, más sabroso, más rico, no sé. Pero pasa que ese proceso industrial, que está muy generalizado en la industria alimentaria y que no es normal dentro de una alimentación casera, genera un componente químico que se llama acrilamida. Ahí lo pueden googlear si es que a alguien le llama la atención el nombre. Pero es algo que se produce a partir de este proceso de cocción y que digamos, se produce cuando algo queda crujiente. Las galletas, las papas fritas, etcétera. Y este elemento es un elemento altamente cancerígeno. ¿Ya? Altamente cancerígeno. Entonces, esto también es un poco para tomar conciencia de que nosotros también consumimos alimentos que tienen acrilamida y que son crujientes, pero hay que entender que el consumo de estos alimentos también puede generar ciertas consecuencias para nuestra salud a largo plazo. Claro. Esto está comprobado, o sea, que algo se determine como cancerígeno, hay estudios que lo comprueban. Y bueno... Ahora me hiciste acordar, quisiera darles una página para quienes quieran investigar más. Okay. Pueden ingresar a aditivos-alimentarios.com y ahí agarran un paquete y del otro lado donde están los ingredientes van a poder observar que hay códigos INS, INS, número tanto, por ejemplo INS 342. Entonces ese código va a lo ingresas en la página y te va a decir qué es, para qué se usa, qué consecuencias tiene, qué toxicidad tiene y en qué productos está presente. ¿Sí? Me olvidé la idea. Perdón. Bueno, pero como no todo es malo, como no todo no todo está tan mal. La idea en este caso es cerrar hablando un poco de cuál sería entonces la vía más o menos correcta que nos va a permitir acercarnos a productos más saludables, alejándonos un poco de toda esta cosa que les estuvimos charlando. Entonces, acá nosotros presentamos lo que... hay un boom, no sé si ustedes han escuchado lo que es la alimentación orgánica. No, ya. La alimentación orgánica es un tipo de cultivo, en este caso hablamos específicamente de plantas, uh-huh, en donde se intenta producir alimentos donde no existe la presencia de ningún tipo de herbicida, ni pesticida, uh-huh, ni otro componente que pueda generar complicaciones en la salud. Es una producción vegetal que no va de la mano con ningún agrotóxico, ¿ya? Uh-huh. Eso como primera cosa. Quienes puedan acudir a ella, maravilloso. Igual son productos que hoy en día, como no hay tanta oferta, siguen siendo un poco costosos, ¿ya? Eso como ideal. Como segundo, entender que la alimentación de origen vegetal, ya no me quiero poner la polera de vegano ni de vegetariano, pero el alimento de origen vegetal de por sí es más saludable que el de origen animal. Ya, eso es ciencia. De hecho, la carne en este caso está señalada como un alimento de tipo cancerígeno, tipo 2. o sea, la carne en general. Uh-huh. Ahora, los embutidos como hamburguesas y un montón de otras cosas, vienesas, salchichas que le llaman acá, son cancerígenos de tipo 1, ¿ya? O sea, explicarles la diferencia. Sí, o sea, un cancerígeno de tipo 1 es un elemento que está íntimamente relacionado y que sí o sí va a generar cáncer en la medida que se perpetúe su consumo. No es que posiblemente. No, lo va a hacer, ¿ya? O sea, hamburguesas, salchichas y un montón de cosas. Yo vengo de una ciudad en Chile que produce embutidos, que produce este tipo de alimentos. Es conocida a nivel nacional. Y tenemos las tasas más altas de cáncer de estómago y de colon e intestino en general. Y eso está comprobadísimo. Uh-huh. Y la carne, cualquier tipo de carne, también es un elemento cancerígeno. Y por eso es que la recomendación mundial habla de 2 a 3 porciones a la semana, ¿ya? Y eso no es al azar. Claro. Es porque más allá de eso, el elemento cancerígeno puede provocar complicaciones en nuestra salud. Entonces, insisto, no es por ponerme la bandera del veganismo, del vegetarianismo, esto es información y esto es ciencia. Y entonces la recomendación en este caso para tener una alimentación un poco más saludable es acercarnos a las frutas y verduras. Normalmente se habla de que el plato debería tener la mitad del día en frutas y verduras. Y tiene que ver con eso, porque son más ricos en vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, porque permiten tener una mejor digestión, previenen el cáncer en un montón de formas, previenen el envejecimiento, incluso el consumir mayor cantidad de frutas y verduras. Entonces, eso a modo general. Y si entendemos que deberíamos intentar aumentar el consumo de vegetales en general, podemos decir que el elaborar una huerta propia, obviamente, es un estímulo mayor. O sea, preparar, sembrar una semillita que es muy barata, que solamente quiere un poco de tierra y agua y de alguna forma comenzar a generar frutos y consumirlo, es un vuelco a volver a como nos alimentábamos antes, a volver a lo natural y evitar un montón de cosas que nos pueden hacer daño a la larga. Bien, la verdad que por lo menos esta inquietud que teníamos cuando iniciábamos la columna de escuchando voy a ver si para bajar de peso, no sé si va a ser tan así, si le tenemos que agregar quizás la salud toda, ¿no? De modo integral, la saludable, con ponerle algo de actividad física y demás, pero ya por lo menos tenemos algunos ítems de cosas a tachar, ¿no? Esto de la gaseosa que decías, en un momento he escuchado esto de que sirve para todo menos para lo que dice que te va a servir, no te sirve para desaflojar un tornillo que no sale, para sacar una mancha imposible, menos para sacarte la sed. Y sí. Así con las hamburguesas que está diciendo, con, bueno, este tipo de comida. Sí, a mí me gustaría como mandar un mensaje a la audiencia en general. Creo que es importante que empecemos que cuando pensamos en nutrición o en alimentación y en mejorar la calidad de vida, no lo relacionemos directamente con bajar de peso, porque nutrirnos bien también puede ser en ocasiones subir de peso, uh-huh. O en ocasiones puede ser estar más tranquilos, y eso también va a contribuir a cómo asimilamos los alimentos y a la calidad de vida. Creo que eso como primera pauta. Por supuesto que después, la obesidad o cualquier la malnutrición en general, ya sea por exceso o por déficit, es un problema a nivel nacional, a nivel mundial, y hay que trabajarlo, pero creo que es importante que se empiece a como no poner el punto, sí. Aporto como el concepto clínico. En nutrición clínica se habla de una persona obesa, por ejemplo, pero metabólicamente saludable. Uh-huh. O delgado, pero metabólicamente inestable o con sobrepeso, metabólicamente en exceso. Hay personas que pueden verse delgadas, pero en su sangre tienen grandes cantidades de grasa, claro. Y en este caso no es sinónimo de salud. Y una poca persona, cantidad de proteína y la, exacto, relación hace que en realidad sea... Y anemia. Y una persona que puede verse con aparente sobrepeso, en realidad está metabólicamente perfecta. Entonces, ahí, sí. Como dice Julia, hay que romper un poco eso. Hay que romper un poco eso, con eso, porque también en realidad todos los cuerpos son válidos y como dice Juan, aparentemente podemos pensar que, pero esto es por el concepto de belleza que se ha instalado, pero si se hace un análisis bioquímico, da perfecto. Sí. Y los Nutri luchamos contra eso, luchamos con que el Nutri se crea para bajar de peso. Y no, el nutricionista está para que comencemos a ser conscientes de nuestra alimentación y nos alimentemos mejor. En el mejor de los casos, la consecuencia va a ser un cuerpo que se vaya ajustando, que se vaya moldeando de acuerdo a nuestra actividad, a lo que estamos entregando. va muy de la mano que una muy buena alimentación puede, en este caso, permitirnos bajar de peso, etcétera. Pero el objetivo del nutricionista no es el buscar bajar de peso, es que la persona se alimente mejor. Ahí hay confrontaciones constantes entre lo que nuestros usuarios esperan y el conocimiento y lo que nosotros buscamos en realidad. Sí, y como marcábamos en el primer encuentro, no somos ni el consultorio, vale recordar, ni el que le estamos recomendando a un oyente en particular hagan tal cosa, ¿no? Siempre recomendamos acudir a los profesionales que le van a sacar todas las dudas. Quizás acá van a aparecer algunos disparadores, algunos puntos a seguir, pero no directamente tomar esto como, ah, listo, hay que hacer esto y yo ya con esto me voy a sentir mejor. Y sí. Sí, de hecho, bueno, en realidad sí la obesidad es un problema a nivel nacional, pero hay un grupo de enfermedades que son las enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver con el alto consumo de estos productos ultraprocesados. Entonces, si disminuimos estos productos, también disminuye la hipertensión, también va a disminuir la diabetes a nivel nacional, bueno, y todo eso. Pero es importante correr del centro al peso y empezar a verlo de otra manera. Bien, no sé si les queda algo más. Acá ya le dejan tarea para los próximos encuentros. Carmen, en el Instagram de El Oeste Despierta, dice: buen día, primero ayuda a escucharlo, dice gracias. Y luego le puedo pedir si en algún momento hablan sobre los alimentos para quienes no podemos consumir ni sal ni azúcar. Gracias, dice. Así que bueno, ya le van dejando tarea bien para los próximos encuentros. ¿Cómo sal? No. Ni sal ni azúcar. ¿No? Exactamente. Ni sal ni azúcar, esas dos cosas. Ah, ok. Bien. Complicado. ¿Sí? Ya de entrada el título parece complicado, ¿no? No es tan complicado. Bien. No es tan complicado. Eso me deja más tranquilo. Sí, se puede. Les agradecemos esta especie de tesis que nos vienen a dar cada encuentro que tenemos, porque en estos pequeños minutos, bueno, se desarrollan grandes temas y lo pueden resumir muy bien. Y para la próxima columna, invitarlos a que nos vuelvan a escuchar, porque temazo. La próxima columna se titula Alimentación en tiempos de Google. Así que... Perfecto. Prometedora. Bien, justamente con esto que veníamos diciendo, ahí va a traer polémica. Ya esperamos el próximo día, miércoles. Entonces, les agradezco un montón, Julieta, Juan, este nuevo encuentro. Dale, gracias a nosotros ustedes. Te agradecemos también la oportunidad. Dale. Aquí pasaba nuevamente Julieta Flores, Juan Riquelme, en esta clase abierta de cómo podemos alimentarnos mejor. ¿Qué conceptos podemos tomar para justamente vivir de una manera más saludable? Nos llevamos esta columna. En un ratito seguimos hablando de deporte. Y si todo sale como tenemos planeado, le metemos un poquito de cumbia a la mañana del Oeste Despierta. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares.